déjate de joder y no te hagas la loca. Van a pagarte bien la boca. Me diste un beso y casi me mató. Pero baranda le dejé que largar. No sé. Y las manos bien arriba, pasión dice, ¡Rolito! Y las palmas arriba, pasión todo. ¡Oh, oh! Y como dice Bichu. ¡Pedechos! Y las manos bien arriba, canta todo, pasión con nosotros dice. Déjate de joder y no te hagas la loca. Van a pagarte bien la boca. Me diste un beso y casi me mata. De la baranda le sé que largar. ¡Con el cumpleaños, Romina! ¡Vamos! No te hagas la nena de mamá, porque solo la leche que sale de tu boca la vaca no lo da. Me enteré lo astuta que sos, que te gusta la fija y que sos más fácil que la tabla del dos. Y las manos ven arriba dice. Déjate de joder y no te hagas la loca. Van a pagarte bien la boca. Me diste un beso y casi me mata. De la barata leche que largar. Déjate de joder y no te hagas la loca. Van a pagarte bien la boca. Me diste un beso y casi me mata. De la barata leche que largar. Y la mano en arriba de la boca. Dice pibe chorro. Pibe chorro. Gracias por el aguante, dice traidor.